En el día de hoy, que es el día de cobro de salarios para los trabajadores de IOMA, se terminó efectivizando el descuento a 28 compañeros por participar de la protesta, una protesta que fue masiva y que por lo tanto que se señale a 28 trabajadores no tiene otro fin más que el de amedrentar, y por lo tanto también constatamos que se hizo a través de un método persecutorio, porque los directores identificaron a los compañeros más activos de la protesta y a partir de allí determinaron esta sanción, porque no tiene otro nombre que nos quiten hasta la mitad de nuestro sueldo y descuentos de hasta 4.000 pesos en 8 de esos 28 compañeros, cuando además es un descuento completamente ilegal, no tiene ningún sustento porque no hay inasistencia al lugar de trabajo. No hay paro comunicado al Ministerio de Trabajo, sino otras medidas como asamblea permanente o quite de colaboración. Y como se pudo constatar en este mes y medio de conflicto, no hubo tampoco un corte total de la atención a los afiliados en ningún momento. Por eso hoy vamos a estar presentando además varias medidas judiciales, algunas que tienen que ver con que se ordene la restitución de lo descontado, pero otras que van más allá y que tienen que ver con denunciar la práctica antisindical y desleal que han tenido las autoridades de IOMA para con los trabajadores en el marco de un reclamo salarial. Esto es un reclamo gremial y nos empujan a tener que dirimirlo en la justicia. Nosotros hasta ahora veníamos apelando a las herramientas que tenemos los trabajadores cuando salimos a luchar, que era una mesa de diálogo, que era el reclamo y las medidas de fuerza para que este reclamo se escuche. Hoy esto cambia el rumbo porque han cortado todo tipo de negociación las autoridades, unilateralmente dejaron de hacerse presentes en las mesas de negociación y además unilateralmente también decidieron aplicar estos descuentos. Así que vamos a continuar con medidas como las que hicimos hoy, hacer radios abiertas, denunciar la persecución, los descuentos, y junto con esto implementar un fondo de lucha para recolectar a partir de la solidaridad de muchos trabajadores la plata para poder restituírsela a cada uno de los compañeros a las que hoy el gobierno provincial a través de las autoridades de IOMA directamente le han hecho un robo en sus bolsillos sacándole la mitad de su salario. El reclamo tenía que ver con esa exigencia que en marzo se cerró la paritaria de una manera vergonzosa, pero también con la apertura de una paritaria sectorial para discutir el aumento de una bonificación propia que tenemos los trabajadores de IOMA, el pase a planta de los compañeros precarizados y mejores condiciones edilicias y de infraestructura. Ellos argumentan que nosotros estábamos ejerciendo una protesta que afectó la atención y que por eso a ellos decidieron no pagarnos la contraprestación que es el salario. Esto no tiene ningún fundamento, pero además no es claramente en carácter de represalia, de amedrentamiento, porque tendrían que haberle hecho el descuento a los 2.500 trabajadores que tiene la obra social, que o acercaron su firma, o participaron de las asambleas, o hicieron un corte de calle, o de alguna manera en este mes y medio fueron parte activa de este reclamo. Lejos de eso, lo que hicieron fue en forma selectiva y persecutoria, con métodos realmente aberrantes que creíamos desterrados de la política nacional, señalar a los activistas, ¿no? Son palabras que suenan fuertes en esta situación, pero es así, es lo que hicieron, y hay que decirlo con todas las palabras, porque esta es la denuncia que estamos presentando y también apelando a los organismos de derechos humanos con los que hemos peleado codo a codo en tantas oportunidades, que hoy también están siendo solidarios con nosotros porque ven con mucha preocupación los métodos que se vuelven a instalar lamentablemente desde el Estado provincial. ¿Ustedes qué medidas van a realizar o van a tratar de anteponer ante estas medidas que ya tomó el gobierno provincial? Por un lado son las legales que te he comentado, una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por persecución y práctica desleal, y las otras tienen que ver ya con la justicia, con demandas judiciales denunciando la ilegalidad de este acto y reclamando que se ordene a IOMA restituir lo descontado. Pero además están las otras medidas que tienen que ver con continuar la lucha. Hemos votado en asamblea mantener el reclamo vigente, con acciones semanales en la puerta de IOMA como esta, apelando también a la participación y solidaridad de los afiliados para juntos pelear contra todos estos atropellos y por mejorar las prestaciones de la obra social. y otras que tienen que ver con activamente poner en pie el fondo de lucha, recorriendo otras organizaciones, otros lugares de trabajo, para que podamos juntar rápidamente la plata que hoy le falta a 28 compañeros, no para andar en un Audi como anda el director de Recursos Humanos, no para hacer viajes al exterior, o pasar sus vacaciones en cualquier lugar del Caribe, sino para alimentar a su familia, para llegar a fin de mes, porque los trabajadores de IOMA vivimos de esto, mantenemos nuestras familias con nuestro salario, y que hoy nos metan la mano en el bolsillo es realmente una actitud repudiable, ilegal, antidemocrática, y que merece la más firme determinación por parte de los trabajadores de hacer todo lo posible para que vuelva atrás. En el día de hoy estuvieron presentes los docentes de SUTEBA La Plata y Ensenada, compañeros del gremio AEFIP, que agrupa a los trabajadores de la DGI, juntas internas de ATE de otros ministerios, como el de Producción, Educación, Desarrollo Social, Salud. Contamos con el apoyo entendemos que de todo ATE, digamos, ¿no? En representación del Consejo Directivo Provincial, de compañeros de otros organismos, de organizaciones de derechos humanos, de estudiantes universitarios, como también nosotros, como trabajadores de IOMA, hemos estado presentes apoyando muchas peleas que han dado estos otros compañeros en sus sectores. La lucha docente en IOMA se vivió como si fuese una lucha propia, fuimos parte de sus movilizaciones. La lucha de los compañeros de educación por el cierre de las causas armadas que tienen hoy sobre sus espaldas después del conflicto del 2012 contra el ajuste de Nora de Lucía. Las luchas contra el vaciamiento en desarrollo social, es decir, o por la recomposición salarial en producción. Todos los compañeros que hoy se acercan hasta IOMA en su momento han tenido el apoyo de los trabajadores de IOMA en sus peleas, porque creemos que la unidad de los trabajadores es la única forma de fortalecernos para enfrentar lo que es una decisión del gobierno provincial, que es descargar la crisis y el ajuste sobre nuestras espaldas.